madrecita. ¿Tú recuerdas aquel día cuando por primera vez al mundo yo venía? Madrecita, en tus tiernos brazos me brindaste calor que yo necesitaba. Madrecita, ¿cómo podré pagarte las dulces caricias que tú me brindaste? Con todo el corazón te ofrezco esta canción, mi linda madre. Acepta esta flor que traigo para ti y no la rechaces. ¿Tú recuerdas cuánto sufriste, mi querida madre? Crecer y crecer, como lo cuidaste con amor inmenso, con amor materno, velabas por mí. Por eso en tu cara se ven los desvelos y los sufrimientos. Con amor materno, velabas por